Continuamos en Al Mundo le Falta un Tornillo, este sábado 20 de noviembre. Bueno, para comenzar un Entre Oídos, nos acompaña hoy Lisandro Loche Barceló, conocido como Loche Barceló, tuvo un buen tiempo por nuestro pueblo, periodista también, comunicador, que bueno, es uno de los 10 denunciantes por torturas, trabajos forzados y abusos sexuales sufridos entre 1975 o 1978, uno de los 10 o más, ahora no puede aclarar un poco, en el batallón de infantería mecanizada número 6 de San José. Ante esta denuncia, la Fiscalía Especializada de Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo del doctor Ricardo Percivale, pidió la formalización de 4 ex-militares. Bueno, un gusto recibirte en el mundo del Falta un Tornillo y de las Picas, después de tanto tiempo que no nos encontramos, Loche. Bienvenido. Muchas gracias igualmente para mí, doblemente por estar en Santa Lucía, que es un... lo digo cariñosamente, un pueblito que quiero mucho, y en particular en la radio, que tiene una actividad ya larga, destacada además, y con vasos comunicantes con la sociedad, ¿no es cierto?, muy importantes. Entonces, a las órdenes, conversamos de lo que quiera. Bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Loche. Bueno, capaz que un poco de contexto, ¿no? Loche Barceló, allá en la década del 70, seguramente fines de los 60, estuve leyendo ahí que anduviste ahí alguna... Leí una nota que sacó Estela Sellanes sobre en una colonia de jóvenes, todo eso en esa época por ahí. Y bueno, ¿cuál es el contexto en el que sos detenido? ¿Qué actividades realizabas? ¿Cuál era...? Bueno, en esa época estamos hablando de, por arrancar por algún lado, sí, como decías, la detención, marzo de 1975. Bueno, el contexto, quizás lo más relevante, estábamos en la dictadura que se estaba consolidando, ¿no es cierto?, ya desde un tiempo. Y esa consolidación fue progresiva, se fue ilegalizando, atacando en etapas distintas organizaciones sociales y políticas. Nosotros en San José éramos los que caímos, que éramos una veintena. Por ahí tengo en el telefonito la foto que salió en el diario de la época informando que habían capturado una célula comunista. Pero éramos una veintena, de los cuales, si éramos 20, que no recuerdo con exactitud, 16 éramos de la UJC, o 17, y después cayeron también en esa oportunidad un par de compañeros del partido y otro compañero que no era integrante ni del partido ni de la UJC. Eso fue, como decía, en marzo del 75. Se había empezado a reprimir desde ya hacía un tiempo largo, pero cada vez más intensamente, a los comunistas. En ese momento estaban presos en cárcel central Rodney Arismendi, secretario general del partido, y Jorge Mazarovich, que era el secretario de la Juventud Comunista. Y habían caído compañeros de la UJC en Paysandú en 33. Se iba dando esto, que tiene su punto más álgido. Ya para ese entonces estamos presos nosotros, allá por octubre, que es cuando empieza el conocido Plan Morgan, que tenía como objetivo declarado el liberar al país del comunismo durante 100 años. Entonces, a partir de octubre, la represión ya es generalizada, feroz, es donde se dan buena parte de los muertos y desaparecidos. Y bueno, y el golpe estaba desde el 73, y nosotros en San José, como en general, seguimos militando en una situación de semiclandestinidad. Digo semiclandestinidad porque seguíamos viviendo en nuestras casas y haciendo una vida lo más normal posible, pero militábamos denunciando la dictadura. En esa época sacábamos un órgano de prensa clandestino que se llamaba Grito de Asensio y que dicho sea de paso, ahora en este momento el partido retomó el nombre con un proyecto en San José, periodístico, va el número 2 del Grito de Asensio de Segunda 46 años después. temporada. Ahí va. Y yo qué sé, no sé si esto da para contextualizar o no. Creo que me preguntabas el tema, que me ubicara en el tema de la detención concretamente. Yo estaba con otro camarada, estábamos haciendo la vendimia en Cañada Grande, que en realidad nuestro objetivo era reorganizar un círculo de la juventud de Cañada Grande. Cañada Grande fue la cooperativa, una cooperativa muy importante en la década del 50, 60 de vinos, que tenía un tipo de organización muy interesante, como en general las cooperativas, pero esta tenía un gran dinamismo y ahí había mucho camarada y había habido también mucho joven con los que habíamos perdido contacto. Y entonces fuimos con un compañero a hacer la vendimia para reorganizar ese círculo. Y se da que por la lluvia se suspende la vendimia porque decían que bajaba la graduación alcohólica. Volvemos a San José esperando que mejorara y en esa noche, ahí viene la noche fatídica, bueno, hay un desembarco del ejército digno de gente más peligrosa que nosotros, rodeada de la manzana, etcétera. Y bueno, y ahí marchamos en cana. Yo creí durante mucho tiempo que el compañero Alain y yo, después me entero, después de mucho tiempo, que marchó también el padre de Alain, a quien lo tuvieron un tiempo, obviamente lo torturaron, etcétera, y lo largaron. Fue uno de los, no sé si dos o tres, que no llegaron a ser procesados. Ay. Y ahí empieza otra historia. ¿Qué edad lo che tenía? ¿Qué edad tenía? Yo tenía 25 años. 25 años. Tenía 25 años. Y en general los muchachos, yo debía ser, no, sin contar los compañeros del partido, debía ser el mayor. Habían un par de compañeros que acababan de cumplir 18 años. Una compañera que llevaron presa era menor de edad y la terminaron soltando. No recuerdo si tuvo alguna derivación a algo de lo que en aquel entonces era el Consejo del Niño, no me acuerdo. Pero en general, gente muy joven. Tremendo. Bueno, o sea, en sí la actividad de ustedes básicamente era denunciar la dictadura y, bueno, hacer Denunciar algunas la dictadura, publicaciones lo de siempre clandestinas. del partido, organización, autoconstrucción. Estábamos, te decía, tratando de organizar un círculo para organizadamente, como decías, denunciar y bueno, y organizar a la gente e denunciar, digo, y más allá de la denuncia concreta, informar, porque la información era veraz, era inexistente, ¿no es cierto? Ni que hablar. Bueno, entonces en esa noche de marzo del 75 caen detenidos ustedes y una ahí una veintena, lo que nos decía más o menos una Sí, veintena de sí, sí. casi todos integrantes de la UJC, algunos integrantes del Partido Comunista Ajá. y una Sí. persona que no tenía Y unos tres un... compañeros vinculados a nosotros que eran de la UJC Central, estuvieron también en eso que se daba en llamar el expediente San José. Bien. Bueno, los detienen. ¿Cuánto tiempo están detenidos? Durante todos estos 3 años estuvieron detenidos. ¿Del 75 al 78 estuvieron detenidos? ¿Cómo fue? Yo creo que por algún lado leí lo del 78. Yo creo que eso del 78 es detención en el cuartel. Pero, es decir, si eso es real, es lo que duró la detención en el cuartel. Yo en el cuartel estuve unos 3 meses, menos de 3 meses. Me llevaron para el penal a mí y a otros compañeros prontamente. Pero creo, y estuvimos presos 4 años y pico largo, puede que alguno, sí puede, no, todos teníamos penas distintas, algunos menos, otros más, estos que decía yo que eran de la UJC Central, estuvieron bastante tiempo más. Ahí está. Bueno, y bueno, recientemente radica una denuncia en San José, luego de 45 años de sucedido esto. 46. Yo 46. Cuando fue la Fiscalía de Derechos Humanos a Canelones, cuando van a voy a empezar con el testimonio, ellos a preguntarme, saco la cuenta recién en ese momento y digo, pensar que estamos a 46 años. Y alguien que estaba presente ahí dijo, mi edad. Claro, es una barbaridad. Tremendo. Un tiempo enorme que pasó. Algunos de aquellos no están, obviamente. Y sí. Ni que hablar. Y bueno, todo este tiempo necesario porque, ¿no? Con el tema ahora que se está, algunos quieren revivir la teoría de los dos demonios, ¿no? Uh-huh. Y ver que personas por únicamente tener una militancia política fueron detenidos, torturados. Y bueno, tuvieron que pasar 45 años para que pudieran de repente hacer un proceso y llegar a hacer una denuncia, ¿no? Eso vos decías, gente incluso, no sé si dijiste incluso, o que tenía militancia política o social. Yo te diría que en la dictadura exclusivamente, ¿no es cierto? Porque el tema al que se recurre con frecuencia, creo que vos hacías referencia al tema de los dos demonios, se recurre al accionar del MLN, que fue derrotado entre marzo y septiembre del 72, y el golpe es el 27 de junio del 73. Sí, es contra las organizaciones políticas que funcionaban y contra la clase trabajadora organizada, fundamentalmente. Y se extendía todo, ¿no es cierto? Porque se podía caer preso hasta por participar en un cumpleaños con mala suerte. Sí, sí, sí. Eso está claro. Y las, no, y lo que sí, que las heridas siguen abiertas. El otro día leíamos una carta de Victoria Sequeira que sacó, hija de, ¿no? Ella sufrió la dictadura como hija de detenidos. Y bueno, Victoria es de, más o menos de nuestra generación, o sea, del 70, de la generación del 70, ¿no? Que bueno, esa herida, todo lo que sufrieron, quienes fueron niños y tuvieron a sus padres detenidos, eso sigue por muchos años, no es una herida. Se habla, Carlos, se habla de las secuelas en incluso tercera generación, ¿no es cierto? Y no sé, digo, los estudios están hechos sobre todo en Europa, tema del nazismo, etcétera, y siguen. Es decir, hay toda una impronta, algo, primero no resuelto, pero aún aunque fuera resuelto, fue algo conmovedor, que involucraba, más allá obviamente, involucraba, se fuera consciente o no, a buena parte de la sociedad, ¿no es cierto? Hay que hablar. Bueno, ¿qué lo lleva después de 45, 46 años a iniciar este proceso de denuncia? Claro, un poco la pregunta es ¿por qué demoraron tanto? Es una pregunta recurrente. Y yo estuve pensando en eso después que me dijiste de venir acá. Y es complejo. Es decir, se sale de la dictadura y se hace una síntesis de la realidad muy peculiar, bajo el gobierno de Sanguinetti, con él como gestor en gran medida, en la que, ni que hablar, que el tema de los dos demonios, que en uno podía estar involucrado él, porque hasta Bordaberry padre, alguna vez que Sanguinetti dijo algo de él, dice, yo recuerdo en qué parte del salón estabas cuando hablábamos de los escuadrones de la muerte. Entonces ahí hay una síntesis de la realidad, muy antojadiza, pero eso se hace carne en la sociedad. Demora mucho, se creía que las denuncias eran, no eran reales. Y se dan, yo qué sé, ustedes, el último gobierno, el segundo gobierno de Sanguinetti es cuando se da aquel escrimash con Juan Gelman, y que Sanguinetti, Gelman se había estudiado todo, sabía dónde estaba Macarena, claro, plantea el tema no lejos de las elecciones, eso es un detalle que tiene que ver, pero Sanguinetti salió a decir que era un invento, que había sido entregada en San José al jefe de policía de San José, porque la señora del jefe de policía era muy devota de la Virgen de la Macarena, a la que le rezaba siempre porque no podía tener hijos. Y un día, más de uno de los que está en Domingo Arena, que se está planteando que tenga en prisión domiciliaria, le dejó, tipo película, un canasto con, se hizo un milagro. Y allí apareció una bebita que se llamó Macarena. Pero en la calle, un poco antes, en un programa con Mirta Legrand, Mirta Legrand le pregunta por los desaparecidos, y la calle, yo me acuerdo que habló de menos de 10. Yo no me dijo, serán, no me acuerdo si dijo 6 o 7 o 9, ¿cuánto? Sabemos ahora, hasta por esta exposición, ustedes que transmiten cosas culturales muchas, ¿no es cierto? Las 197 pinturas por 197 desaparecidos. Entonces, la gente iba conformando su posición en relación a toda esta temática en función de eso. Pero le podemos sumar más. Muchos de esos violadores de los derechos humanos, ellos mismos, cada uno de ellos, eran ascendidos a generales, eran el responsable de inteligencia, etc. Ahora surgió el tema de Armando Méndez. Armando Méndez, por enfrentamientos, por un ilícito, con Gregorio Álvarez, lo meten, como se dice, en la bolsa, lo sanciona, lo saca y lo rescata la calle Herrera. Y la calle Herrera lo pone de jefe de aduana. Pero eran todos, eran jefe de aduana, andaban por la sociedad, con frecuencia frente a cualquier denuncia salían los comunicados del centro militar y así aparecía Opauloso, el que fuera, desmintiendo todo. El pajarito Silvera, que parece que se hizo creyente, devoto, violador de niñas, torturador con Tomás, yo me acuerdo claro que vivía, yo creo que era en la Costa de Oro, era en una playa. Y me acuerdo que alguien hace una movilización para escracharlo y salió él con un perro ovejero y un arma a pasearse por la playa a ver qué, quién es. Esta era la realidad. Hacer una denuncia durante mucho tiempo parecía una cuestión de ciencia ficción. Ni que hablar que el imperio de la ley de caducidad. También. Este tema de San José incluso en algún momento no se atendió por la ley de caducidad. Y después hay otro tema que yo no comprendía su importancia, que es el revivir las cosas. Incluso ahora, y te aclaro una cosa por lo que hablabas de los denunciantes y los diálogos. Esto con frecuencia la prensa habla de los 7 denunciantes, porque fueron 7 compañeros los que iniciaron la denuncia. Después al menos nos sumamos 2 más de la ciudad de Canelones, que decía que fue a parar allá la Fiscalía de Derechos Humanos, y sé de una compañera de San José que me dijo que había estado también declarando. Pero digo, esto fue una... me iba por las ramas. Es muy embromado, y nosotros alguna vez antes habíamos pensado en hacer la denuncia, y salimos, una compañera sobre todo insistía, con que veía listas de torturadores, estaban todos menos los nuestros, siempre decía eso, y un día ganó, y esto se abrió camino. Pero previamente te decía, hubo algún intento y los compañeros eran renuentes, no por temor, eran renuentes de vivir. Revivir, y acá es revivir en serio. A veces se utiliza revivir cuando uno recuerda algo. Otra persona estaba, se acercaba el día que iba a ir la fiscalía a Canelones, y otra persona había agarrado una cuadernola y estaba escribiendo cosas. Y yo la notaba bastante nerviosa. Y hablo con conocidos comunes y digo, che, pero ¿cómo le afecta? Y yo lo decía, no haciéndome el cra, me consideraba cra. Pensaba, ¿cómo le afecta? A mí no me afecta. Lo que pasa es que yo no había arrancado todavía. Y esto era un lunes, y un sábado empiezo a, para ordenarme, rememorar aquello. Es en broma. Salado. Y eso, yo decía de que no era del todo consciente, otros eran muy conscientes, y fue algo eso incidió también, ¿no es cierto? Y otra cosa que tiene que haber incidido es que se creó la Fiscalía de Derechos Humanos, y que hace, a mi criterio, un trabajo excelente, y que está en la mira, hablan, rumores, no sé si para hacerlo como globo sonda o qué, pero hablan de que estaría bueno eliminar esa Fiscalía de Derechos Humanos. Pero yo creo que eso y resultados que se iban dando también incidió. Y se dio otro elemento importante, que en el aniversario del golpe pasado, en San José, organizado por la Intersocial, se hizo algo con instalaciones en la plaza y oratorias por el día del golpe, que se tomó también como, obviamente, como el día de la resistencia. Y ahí hablaron algunos de los compañeros involucrados en esto, y ahí la Intersocial decidió tomarlo el tema, y en algún momento se da un vínculo, no sé cómo, con el observatorio Luz Ibaruru, y bueno, y todas estas cosas, un cúmulo de cosas, y quizás se me quede alguna, creo yo que explican un poco el por qué no antes, y bueno, y por qué se da ahora, ¿no? Tremendo, Loche. No, inimaginable, ¿no? Tener que revivir todo lo que ya se sufrió hace 45 claro. años, porque... Y son cosas que no se hablan. Se da, esto lo no es experiencia personal, lo he recibido por muchos lados. Hasta gente que está para morirse, hablo de años atrás, y de repente entra una señora que se vincula con Crisol, y se vincula con Crisol porque se da cuenta que el desvariando el marido con el que estaba casado y era pareja desde hacía no sé cuánto tiempo, el tipo se imaginaba que estaba siendo torturado y estaba reviviendo cosas. Es un poco así. Tremendo. Bueno, y cuánta impunidad, ¿no? Que sigue habiendo, ¿no? Porque lo que vos decías de la compañera que dice, bueno, quienes nos torturaron a nosotros no están. Y es duro. Vamos a escuchar un temita ahora. Bárbaro. Si te parece, y pero ahora continuamos. Sí, vamos a escuchar otro temita de Domun Ramau. Bueno, vamos a escuchar un... Y ahora seguimos la segunda parte de la nota a Lisandro Loche Barceló. Vamos a escuchar el tema House Carnival.